En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Muy buenos días para quienes se incorporen en este momento a nuestra sintonía. Nosotros seguimos aquí y vamos a hacerlo, pues una vez más, en esta nueva entrega de Querer Vivir con otra propuesta de menú sano y barato, La Quinta. Nada más y nada menos. Buenos días, doctor Javier Mauri. Buenos días de nuevo, buenos días a esta audiencia maravillosa de Radio Mairena. Paco Gómez, muy buenos días. Buenos días. Pues nada, aquí estamos con la sexta entrega, sexta edición de los menús sanos y baratos que nos va a proporcionar el doctor Clemente. Quinta, la sexta será para el próximo viernes. Ah, vale, entonces no llevo bien la cuenta, seguro que me adelanta una pregunta más. Clemente Oliveros, doctor Clemente Oliveros, muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues estamos con un proceso bronquítico, queridísimo amigo. Bueno, pues eso se cura solo, no hay que hacer gran cosa. Yo me estoy hinchando de agua, yo creo que en mi vida me he bebido tantísima agua. Pues bien, lo que hay que hacer es no fumar y tendremos estas bronquitis mucho más fáciles de tratar y mucho menos dañinas. Ahí va, es una verdad axiomática, yo gracias a Dios que ese tema no lo uso, no soy fumador, nunca lo he sido, porque si lo llego a ser, yo creo que hoy no estoy aquí. Sí, yo dejé el tabaco hace ya casi 10 años, me parece mentira cómo pasa el tiempo. Pues sí. Y bueno, el cambio de vida es impresionante. Pues sí, la verdad es que sí. Paco. Bueno, pues nada, Clemente. Deleítanos hoy con la propuesta que tengamos de comida y de alimentos para sanos, y siempre baratos, como siempre nos cuenta. Bien, hoy vamos a celebrarlo, vamos a tener un viernes con una buena comida para que nos alegre el fin de semana, ¿no? Y nos haga olvidar todo aquello que la semana pues no nos haya ido demasiado bien, que siempre nos va bien, pero bueno, hay algunas cosillas que más vale pues superarlas lo antes posible, no olvidarlas. Siempre hay pequeña china en el zapato, sí. Porque de los errores se aprende. Vamos a tomar un primero de humus de garbanzo, un segundo de merluza a la vasca. Los dos platos son muy frescos, tienen gran cantidad de nutrientes, y nos van a dar una buena energía, una buena nutrición, vitaminas, las proteínas que necesitamos y todo para afrontar este magnífico fin de semana que se nos está abriendo. El hummus es una comida marroquí, como todos conocemos, pero que tiene una gran capacidad nutritiva. Es fresco, poca cocción. Esto de la cocción quería hacer un inciso, ¿no? Hay una sustancia que es la acrilamida, que se empezó a estudiar en los procesos industriales del año 2000-2002, y porque se descubrió que los trabajadores que estaban en contacto con ella pues tenían un porcentaje muy importante de cánceres. En el estudio se encuentra que muchas personas que no tenían contacto con estos procesos industriales tenían alta la acrilamida. Eso fue una auténtica sorpresa, se pusieron a investigar y resulta que de la forma en la que hacemos los alimentos, pues producimos esa sustancia en los alimentos. En concreto, las patatas fritas y al horno, en concreto el café, en concreto la corteza del pan, en concreto, pues todo aquello que tiene hidratos de carbono y un aminoácido que es la arginina, cuando lo ponemos a una cocción de 160, 180 grados, empieza a generar esta sustancia que es altamente cancerígena. Uh-huh. Hay una normativa europea que es muy reciente para que las patatas fritas de bolsa pues disminuyan este contenido de acrilamida. Incluso hay unas instrucciones para los panaderos para que el pan pues tenga menos cantidad de acrilamida. Y bueno, es una sustancia que debemos eliminar. Y lo primero que tenemos que quitar de medio son las patatas fritas, que está claro que es un alimento cada vez más indeseado por muchas circunstancias. Su contenido en grasa, su contenido en hidratos de carbono que provocan tanta obesidad y ahora encima pues con un alto contenido de acrilamida. Dicho este inciso, pues seguimos nosotros con nuestro intento de comida fresca, comida que sean de olla, comidas que no pasen de esa cocción de los 100 grados, como por ejemplo este hummus de garbanzo. Perdona, Clemente, sí, perdona, te iba a preguntar, Javier, ¿la acrilamida? Acrilamida. ¿Lo podemos identificar en el patata, la bolsa de patata que se ven a través de la bolsa transparente como las patatas que están más sobrequemadas? Todas las patatas fritas están sometidas a una alta temperatura y la acrilamida se forma con alta temperatura y se queda. Entonces, por ejemplo, las instrucciones para los panaderos consisten en que aporten humedad al horno. Uh-huh. El contenido de acrilamida se reduce bastante. Sí. Y curiosamente, cuanto más harina integral tiene el pan, más acrilamida se forma. Madre mía. Esto nutritivamente nos entra en contradicciones, uh-huh. Porque por un lado hablamos tanto de las harinas integrales y ahora, pues sí, esto es así, la alimentación es un proceso muy complejo. Uh-huh. Nosotros hemos metido en la alimentación procesos industriales de alta temperatura y tal, y vamos a llegar muchas veces a contradicciones con este tipo de preparados. Eso no quiere decir que no debamos de comer pan, y mucho menos el pan integral, que aporta otros beneficios a la salud. Pero, por ejemplo, la patata frita, que no nos está aportando casi nada, sí la podemos eliminar de nuestra dieta habitualmente. Uh-huh. Y vamos a quitar casi el 60% de la acrilamida que ingerimos a lo largo de nuestras vidas. Otra sorpresa es el café. Yo siempre he sido un defensor del café, porque se le habían achacado muchas cosas al café, que si la atención, la persona que habitualmente toma café no tiene efecto sobre la atención, no tiene efecto sobre el sueño, porque un bebedor de café se toma un café antes de dormir y duerme perfectamente, pero sin embargo es el segundo alimento que está introduciendo acrilamida en nuestro organismo debido al tueste del café. Uh-huh. El café es un producto que se tuesta a alta temperatura, uh-huh. Tiene mucha arginina y el hidrato de carbono del café forma la acrilamida en el proceso de tostado, del tueste del café. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que reducir el café porque esta sustancia está dentro del grupo 2. Hay una clasificación, toda esta información la pueden encontrar en la web del Ministerio de Sanidad. Y el primer grupo de sustancias, las más cancerígenas, como están en el grupo 1A, y esta pertenece al grupo A2, es decir, el segundo inmediato de sustancias más cancerógenas, más uh-huh. cancerígenas. Clemente, entonces, hablando del café, evitar el contacto en los niños fundamental. Sí, hablando del café, ¿tú qué café aconseja que tome las personas al día? Yo personalmente tomo un café americano súper aguado por la mañana y ya no tomo café hasta el día siguiente, a modo del desayuno. Pues prácticamente el café de la mañana y reducir, cambiar el café de la tarde o de media mañana por un té que es todo lo contrario. El té nos va a aportar antioxidantes. Ajá. Y va a prolongar nuestra vida y es anticancerígeno. Personalmente cambio el café por una pequeña siesta, aunque sean 15 o 20 minutos en el sofá, y me levanto y estoy bastante bien, mejor que eso, porque puedo dormir después, claro, de noche. Claro, y tomarlo pues para conducir, que si no espabila y evita accidentes de tráfico. Uh-huh. Eso está también demostrado en el uso del café. Sí. Bien, pues sí. Vamos a cocer nuestro garbanzo. Normalmente 45 minutos suele ser suficiente con una verdurita, un poquito de ajo, un poquito de puerro, un poquito de zanahoria, un poquito de cebollita para darle algo de sabor. Cuando estén cocidos, que estén blanditos, vamos a echarlo en la batidora. Y esta receta especialmente me gusta porque le vamos a agregar brócoli cocido y le vamos a agregar almendras. Entonces tenemos el brócoli, lo cocemos, lo echamos a la batidora, medio brócoli para aproximadamente dos tazas de garbanzo seco, media taza de almendra, la echamos a la batidora, le echamos un poco de comino, esto ya según gusto, en Marruecos pues el comino gusta mucho, entonces pues esto ya según nuestro gusto pues pondremos un poquito más y un poquito menos. A mí me gusta más el hummus con lima que con limón, la lima le da un sabor más agradable. Ya también eso es personal. Dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de harina de sésamo, que puede ser también aceite de sésamo. Estos ingredientes antes eran difíciles de encontrar, pero ahora se encuentran fácilmente en cualquier supermercado. En el Mercadona tenemos aceite de sésamo, no son difíciles de encontrar. Y nos va a dar, el sésamo aporta también muchas propiedades anticancerígenas y protectoras de nuestro organismo. Un poquito de agua, un poquito de sal. Lo batimos, si se nos pone muy espeso le vamos agregando un poquito de agua hasta que saquemos una masa que sea fácil de manejar. Colocamos nuestro hummus en el centro del plato y ahora vamos a cortar un trozo grande de pimiento, de pepino y de apio, para que usándolos como cuchara, estos trozos, pues nos vayamos tomando el hummus con estos buenos trozos de verdura. Más sano imposible. También un poquito, a mí me gusta el hummus para quitarle ese color marrón, que para mí no es agradable, le pongo perejil. Y como el perejil está dentro de nuestra, nos resulta muy fácil conseguirlo, bueno, nos da un tono verdecito muy muy bonito y además me gusta mucho más el sabor que con el perejil. Muy bien, pues más sano creo que es imposible. No es posible, no. ¿Tu segunda propuesta como segundo plato, Clemente? Bien, pues un poco de aplauso a la cocina vasca, ¿no? Los vascos, la verdad que cuando los conoces y paseas por su provincia, te llevas grandes sorpresas. Son personas muy limpias. Las ciudades están limpias como, vamos, y luego, pues, son muy cultas. Te pones en cualquier bar y escuchan los grupos de vascos hablar y hablan de cocina con profundidad, hablan de recetas, hablan de música, bien, se ve que es un pueblo un poco incomprendido por muchas partes de nosotros, ¿no? Y que deberíamos de abrazarlo un poco más. Y sus aportaciones a la cocina, aparte de muchos procesos industriales que siempre son personas que han estado investigando, indagando y aportando, pues son muchas las recetas de los vascos que prácticamente se han hecho internacionales, y una es la merluza cosquera, merluza la vasca o merluza en salsa verde. Todos esos nombres pues tiene este plato. Un plato que combina pescado, combina verduras del campo, combina marisco y que es muy, muy, muy nutritivo, muy nutritivo y muy equilibrado. Lo primero que vamos a hacer es un cardito con las partes de la merluza que no son tan... que no son las que vamos a poner en el plato. En el plato vamos a poner las rodajas de merluza del centro, las mejores. Por ejemplo, las ijadas, que son las ijadas de los pescados, son las partes delanteras y las partes traseras. Le vamos a poner vamos a hacer cardito con la ijada, con la colita de la merluza y con la cabeza. Aquí ya entran muchas diferencias entre unas recetas y otras. Unos hacen el fumé con unas verduras, otros no le hacen nada más que el pescado. En fin, podemos echarle zanahoria, podemos echarle un puerro, podemos echarle una cebolla o nada. Simplemente hacer el cardo con el pescado que nos va a dar un sabor más intenso a merluza, ¿no? En concreto, por ejemplo, Berazategui hace el cardo solo con la merluza y solamente una cocción de 15 minutos. Porque el fumé, a diferencia de los caldos de carne, si nos pasamos de cocción, empieza a aportar sabores amargos, sabores desagradables, y es este, cuando olemos este caldo de pescado que no, este no huele demasiado bien, no me gusta, y es porque está pasado de cocción. El fumé lo vamos a hacer siempre a un fuego moderado y poco tiempo, no más de 15, 30 minutos, nunca más de ese tiempo. A partir de ahí empieza a aportar sabores malos. En concreto, pues vamos a cocer esta parte de la merluza 15 minutos con 250 centímetros cúbicos de agua. Aquí tenemos que medir el caldo porque como vamos a añadirle harina después, pues todo, cada vez que aportamos harina a un plato, los líquidos los tenemos que medir porque si no, no vamos a conseguir una textura estable. Unas veces nos va a salir más claro, otras veces nos va a salir más espeso y tenemos que controlar eso. Para dos cucharadas que le vamos a aportar de harina, vamos a hacer el caldo con 250 centímetros cúbicos de agua. Otra diferencia que existe, hay quien le echa vino blanco, hay quien no. A mí me gusta echarle mi copita de vino blanco que me da unos aromas muy aporta mucho al plato, me gusta mucho más que sin el vino blanco. Un vino blanco de calidad como los que tenemos aquí, que no sea muy dulce, y creo que los del condado de Huelva son excelentes vinos para acompañar al pescado, al marisco, y hoy pues lo recomiendo para la cocina. Son vinos que no sé por qué no están muy cotizados, no están muy valorados, pero yo cuando pruebo un pescado con un cardo del condado de Huelva no lo cambio por nada. Los otros me saben más dulzones y me matan más el sabor al pescado. Este combina perfectamente con el pescado. Y la botella pues la vamos a comprar por 3 euros de una botella de 3/4. Es un vino barato, bueno, excelente para la cocina y para los platos. Vamos a dorar los ajitos. También aquí hay diferencia. Unos aportan cebolla y otros no. Yo creo que queda mejor solo con ajito. Doramos los ajitos, agregamos, y cuando empiece un poco a dorar el ajo, le vamos a añadir las 2 cucharadas de harina y la vamos a rehogar inmediatamente para que no se nos queme la harina, pero dejando un minuto o cosa así para que se dore, para que se fría y después no nos sepa la salsa a harina sin cocer. Le vamos a añadir los 250 centímetros cúbicos del cardo, le vamos a añadir las almejas para que se vayan abriendo y le vamos a añadir perejil picado. Sazonamos las rodajas de pescado las ponemos mientras se van abriendo las almejas, 3 minutos por cada lado, 3 minutos por una cara, 3 minutos por otra. Le vamos a escurrir una lata de guisantes, la escurrimos, espárragos blancos, los escurrimos y los añadimos a la sartén. Y ya está listo para servir. Esto siempre se pone en el plato, se acompaña de un huevo duro cortado a cuartos. Muy bien, con un poquito de perejil picado. Perfecto, yo creo que más vistoso y más sano, difícilmente superable. ¿Qué postre nos recomiendas, Clemente? Pues después de esta comida, que es un poco copiosa, no es una, pues son, verdad, están muy completas, con muchas, pues una pieza de fruta. Esta comida no es para añadirle ahora un postre elaborado, porque ya nos pasaríamos. Una manzana, una pieza de fruta, simplemente. Por supuesto, nada lácteo, porque ya tenemos proteína en la almendra, tenemos proteína en los garbanzos y tenemos proteína muy pura en el pescado y en los huevos que hemos aportado. Por lo tanto, ya la dosis de proteína incluso casi nos pasamos un poco. Por eso, esta comida hay que terminarla con fruta fresca del tiempo. Clemente, me llama la atención ese comentario que hace de los vascos, que son personas muy cultas y que incluso los bares hablan conversiones que son conversiones cultas y que saben de muchas cosas diferentes. me estoy acordando de ese programa que tenemos en televisión, que de Antena 3, que en fin, que hacía de arriba y de abajo, y entonces hacía una mofa de lo bastante injusta, creo, por parte de esto, de los vascos, ¿no? En absoluto, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué aporta a nuestra salud estos dos platos que tú nos has delitado, nos has explicado? Bueno, pues vamos a aportar mucha sustancia anticancerígena, vamos a aportar mucho antioxidante con las verduras que hemos tomado con los garbanzos. Prácticamente, si te pones a contar, pues hemos tomado casi 12 a 13 verduras desde el principio. Casi hemos completado la dosis de verdura diaria que necesitamos. Que estaban calculadas más o menos 6 raciones de verduras distintas. Aquí hemos tomado el brócoli, hemos tomado el pimiento, hemos tomado la cebolla, hemos tomado el apio, hemos tomado los garbanzos, que es otra de la legumbre con su fibra, los guisantes, los espárragos. Y luego la fruta. Entonces, la verdad, estamos muy protegidos para todo el fin de semana por si tenemos algún exceso de antioxidante. Minerales de magnesio, de calcio, pues está todo cubierto también con esta comida. Y datos de la proporción de hidratos de carbono y de proteínas, pues es excelente, porque el pescado aporta una proteína con muchos aminoácidos esenciales de muy alta calidad y con muy poca grasa, y lo mismo le pasa al garbanzo. La dosis de grasa han sido un par de cucharadas de aceite de oliva, que es muy, muy sana, y no tenemos ninguna grasa anómala ni ningún producto que nos vaya a perjudicar a nuestra salud. Sin duda, todo un catálogo de propiedades magníficas para la salud. Yo creo que, como bien se dice, cuando se alimenta uno, comer de todo, un poquito. Y eso es importantísimo. Otra cosa, Clemente, ¿cuánto vale, cuánto dinero hemos gastado en hacer estos dos platos? Este plato, lo más caro es la merluza, evidentemente. Uh-huh. Depende del precio que consigamos con la merluza, pues vamos a tener un plato caro o un plato asequible. La merluza varía muchísimo de precio, depende de que sea de pincho, depende de que sea fresca, y sobre todo depende del pescadero. Hay quien nos vende la merluza más cara que otros. En verdad, como el pescado fresco no lo podemos consumir debido al peligro del anisakis, como tenemos que comprar pescado a la fuerza ya congelado, porque el pescado tampoco lo podemos someter a unas temperaturas altas porque lo destrozamos. En este plato que simplemente repasamos la merluza 3 minutos por cada cara, esa no va a coger una temperatura adecuada para eliminar las larvas de anisakis, es recomendable que la merluza sea congelada. Y si la compramos fresca, pues la debemos de congelar y volver a tomarla al día siguiente. Entonces puede estar entre 7 a 10 euros el kilo de merluza. Y va a ser lo principal. Luego los espárragos, con una latita de espárragos, que tampoco lleva esto un kilo de espárragos, simplemente unos brotes, que nos puede salir por 3 euros una lata. El guisante vale 1 euro. Los garbanzos, pues 2 tazas de garbanzos secos puede echar en 1 euro. Total, por unos 14 euros podemos comer 4 personas. Es sensacional. Una pregunta que yo tengo, una duda. Clemente, asar pimiento, asar el pimiento de Jerez, me quiero referir, asar en una sartén, pimiento de Jerez, cebolla, tomate, ¿se quita valor energético y vitamínico a estas verduras? Bueno, hay vitaminas que son resistentes a la temperatura y hay vitaminas que no, que se destruyen con la temperatura. Entonces, todas las vitaminas termolábiles, que se llaman, pues se pierden con las cocciones, eso está claro. Normalmente, a partir de 70 grados, 80 grados, se empiezan a perder contenidos vitamínicos en los alimentos. Ajá, muy bien. Bueno, pues no tenemos nada más, ya estamos en el límite del tiempo. Para completar un poquito el tema de estas curiosidades, ¿el aceite de oliva sigue siendo el aceite básico para hacer nuestros guisos? Sí, sin duda, sin lugar a duda. El aceite de oliva ha cogido ya ese puesto para siempre. Está lo suficientemente estudiado, lo suficientemente conocido, y no va a haber sorpresas con él. Al revés, lo que cada vez vamos encontrando en él son productos cada vez más sorprendentes para mejorar nuestra salud. De hecho, ahora mismo hay una investigación que está muy avanzada, un agente hipotensor, un medicamento hipotensor, una nueva familia que está sacado de las hojas del olivo y que se encuentra en aceite de oliva. Y además, pues el hidroxitirosol, que está en boga por todo Internet, y hay muchísimas investigaciones, y resulta que es la sustancia con el poder antioxidante más potente jamás conocido. Hay investigaciones que ya hablan de que el hidroxitirosol por sí solo es capaz de reducir casi a cero las complicaciones vasculares de la diabetes, que son prácticamente todas. Los diabéticos no perdemos el riñón, tenemos riesgo de ceguera, tenemos riesgo de circulación, de que perdamos a lo mejor, de que nos salga una úlcera y no cure, porque son las complicaciones vasculares. Pues tomando hidroxitirosol, hay ya investigaciones que dicen que estas complicaciones de la diabetes se pueden controlar. Muy bien, doctor Clemente Olivero, muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por escucharme. Un fuerte abrazo, compañero. Venga, un abrazo. Un abrazo, un saludo, Clemente. Paco, pues nos marchamos hasta el próximo viernes, ¿no? Bueno, eso es, como tú bien dices, amenazamos con volver. No te preocupes que cumplimos las amenazas, ¿eh? Exactamente, Loli, hasta el próximo viernes, Dios mediante. Hasta la semana que viene, buenos días y feliz fin de semana. Buenos días igualmente. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender, los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Súbeme la radio. Sunshine in the rain. Desde Mairena del Alcor, Radio Mairena, en el 107.3 de la FM. Yeah, yeah. Súbeme la radio, que está mi canción.